Bueno, que te presentes y a qué organización perteneces. Bueno, mi nombre es Carolina Ozán, soy de Córdoba, de Villa Ciudad Parque, y pertenezco a la organización social Semilla del Sur y la radio comunitaria El Brote. ¿Cómo has vivido este encuentro aquí en Mendoza? Bueno, todos estos encuentros siempre son muy enriquecedores. Primero en el plano humano, ¿no? Encontrarse con gente que está trabajando la cultura viva comunitaria desde sus experiencias personales y muy particulares de acuerdo a los lugares en donde se encuentran asentados estos espacios, centros culturales, bibliotecas populares, los mismos medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, ¿no? Y bueno, todo esto va encaminado a un congreso que se realiza el año que viene. Un congreso que nos encuentra reunidos bajo el lema Territorios para el Buen Vivir y cómo pensamos, ¿no? Estamos en esa instancia de aún de las ideas y de cómo pensamos no solamente la Argentina y este congreso, sino también Latinoamérica bajo este concepto. ¿Y cuáles son los ejes que van saliendo para ese congreso? Bueno, un poco tomando la idea de los pueblos originarios, ¿no? El concepto de buen vivir aplicado también a las prácticas diarias contemporáneas nuestras, ¿no? Retomando el pasado, la memoria ancestral, pero también vinculándolas con el presente y con nuestras prácticas diarias que buscan justamente mejorar el vivir de nuestras comunidades. ¿Qué impacto puede tener en los territorios este congreso el año próximo? La visibilización, en principio, ¿no? Mostrarle a toda Latinoamérica cómo están trabajando de forma colectiva y comunitaria distintos espacios, organizaciones, colectivos, ¿no? Mostrar la diversidad, la pluralidad de experiencias que buscan, bueno, como decía recién, mejorar nuestra calidad de vida, preservar el ambiente, defender nuestros recursos naturales, reconocernos como originarios también, ¿no? De esta tierra, recuperando todo el saber ancestral que nos han compartido y que nos siguen compartiendo las abuelas que han venido a participar de este encuentro de distintos pueblos originarios, por eso también la presencia, ¿no? De las distintas ceremonias que se realizaron y que nos vuelven a traer al eje de, principal, que es la tierra. Nuestro territorio para el buen vivir es nuestra tierra. En Córdoba va a ser uno de los puntos que va a estar pasando la caravana del año que viene. ¿Qué tiene para mostrar Córdoba? ¿Qué tiene para ofrecer en cuanto a esta construcción? Bueno, la construcción de la cultura comunitaria en Córdoba es diversa y muy enriquecedora para compartir. La idea en principio es que pasa y se asienta en la ciudad de San Francisco, pero no está determinada todavía. Si bien está determinada la sede, hay distintos recorridos que podrían hacerse en donde justamente nuestra intención es mostrar todo el trabajo territorial que vienen realizando distintas organizaciones y espacios que están muy vinculados a la defensa del medio ambiente. Eso en Córdoba es fundamental. Creemos que no hay territorio para el buen vivir si no cuidamos nuestra tierra, si no nos alimentamos sanamente y seguimos en ese sentido los criterios y la idea y el concepto del buen vivir, ¿no? Medicina ancestral, medicina alimento, que también es medicina porque es salud, la defensa de nuestras tierras, la recuperación de la memoria de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, nuestros saberes ancestrales de las sierras. Bueno, todo eso tenemos para mostrar, junto con una gran diversidad de experiencias también colectivas de toda Córdoba. Se termina ahora el encuentro, en un rato nada más. ¿Y qué tareas quedan y qué queda después? ¿Qué formas de organización hasta llegar al congreso? Bueno, eso lo vamos a saber en un ratito. Lo que sí sabemos es que tenemos definida la próxima sede para la próxima reunión nacional, lo cual también es muy interesante porque es una muestra de la importancia de estos espacios y este movimiento para la participación ciudadana, ¿no? Y en ese sentido, realizar las reuniones en distintas localidades, en distintas provincias, acerca a la gente de esos territorios a conocer estas experiencias de cultura comunitaria. La próxima será en el litoral, todavía no tenemos fecha, seguramente la sepamos en un ratito nada más. Y bueno, seguir trabajando sobre lo que en estas horas ya es una tarea que había que traer, ¿no? De las distintas comisiones, seguir trabajando sobre eso. comunicación, logística, cómo buscamos los recursos para traer y alojar y pasear a 800 congresales de toda Latinoamérica. Bueno, una ardua tarea, pero también un lindo desafío.